Domingo 26 de mayo. Esperanza para las pérdidas de la vida. Logos, Mateo 5:4. La vida está llena de pérdidas. Desde la caída, nuestras familias han estado plagadas de todo tipo de pérdidas. Nuestras relaciones amorosas terminan. Nuestros familiares fallecen. Nuestros amigos se mudan lejos. Perdemos nuestros empleos y los diagnósticos médicos quebrantan nuestro sentido de fortaleza y vitalidad. Aunque puede que experimentemos pérdidas de manera colectiva, los efectos son únicamente personales. Todos sufrimos por las pérdidas. El duelo es la respuesta natural a la pérdida. La manera en que el duelo nos afecta depende de muchas cosas, incluyendo el tipo de pérdida que hemos sufrido. Nuestra crianza, nuestras creencias o religión, nuestra edad, nuestras relaciones y nuestra salud física y mental. Sin duda, tratar con una pérdida es una de las cosas y de los momentos más difíciles en la vida de una persona. Los efectos físicos, emocionales, psicológicos y espirituales pueden ser abrumadores y pueden llevar a que experimentemos sentimientos de angustia, miedo y soledad. Durante este tiempo de duelo, Satanás buscará cada oportunidad para intentar llevarnos a nosotros o a nuestras familias a una esclavitud permanente. Sin embargo, aunque nuestro duelo debe ser expresado, al contrario de la opinión popular, no hay un cronograma ni un proceso claro para pasar por el duelo. El duelo es tan complicado como el pecado mismo. Hay muchos factores que también influyen en la manera en que hacemos un duelo. Normas culturales y prácticas religiosas a veces dictan e impactan en la manera en que hacemos el duelo. Cualesquiera sean las dinámicas, hacer el duelo es extremadamente importante porque nos permite ser liberados de la esclavitud que tenemos por la persona, el objeto o la experiencia perdidos, y volver a entrar en una nueva normalidad. Naturalmente haremos un duelo porque Dios nos ha creado con un tipo de instinto para la autopreservación. No obstante, un duelo saludable le da dirección a nuestro dolor, hablando del tema de perder a un ser amado. Pablo declara: «Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza». Primera de Tesalonicenses 4:13. De una manera excelente, el apóstol Pablo aborda el duelo y la esperanza simultáneamente. De hecho, los creyentes cristianos pueden enfrentar cualquier tipo de pérdida con esperanza. La esperanza está inmersa en la promesa de nuestro Señor Jesús de que quienes lloran serán consolados. Mateo 5:4. Creemos que Dios, en su gran amor por su creación, ha revelado respuesta a algunas de las mayores preguntas que enfrentaremos alguna vez. Esta comprensión puede ayudarnos a manejar mejor todas las pérdidas de la vida. Podemos encontrar un gran consuelo en el conocimiento descrito en las siguientes secciones. No podemos evitar pérdidas en nuestra vida, pero no necesitamos enfrentar nuestras pérdidas solos. Nota cuidadosamente que Pablo no recomienda no hacer un duelo por nuestras pérdidas. Es normal y saludable hacer un duelo cuando experimentamos pérdidas. Sin embargo, ¿no es alentador saber que no necesitamos sufrir solos? El Señor tiene gracia especial para los que lloran y su poder sirve para enternecer corazones y ganar almas. Su amor se abre paso en el alma herida y afligida y se convierte en un bálsamo curativo para cuantos lloran. Quienes realmente creen y entienden la Biblia pueden reclamar con confianza sus promesas. Salmo 147:3, 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Podemos entregarle nuestro dolor porque Él se preocupa por nosotros y nunca estamos solos. El dolor por nuestras pérdidas es severo, pero el propósito es dulce. El impacto conductual, físico y psicológico de cada pérdida puede ser tan intensa que se siente como si el peso nos aplastara y nos quitara la vida misma. No solo necesitamos esperanza, necesitamos ayuda. Pablo nos asegura que seremos ayudados. Escribe, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. 2 Corintios 1:4. Y en su libro Bendiciones, Mary Craig escribe, el valor del sufrimiento no yace en el dolor en sí, sino en lo que el sufrido saca de eso. Es en el dolor donde descubrimos las cosas que realmente importan. En el dolor nos descubrimos a nosotros mismos y en un sentido real, nuestro dolor nos lleva a una nueva comunidad, una comunidad de consoladores. Los mejores consoladores son quienes han experimentado consolación ellos mismos. El sufrimiento y el dolor un día llegarán a su final. Una de las cosas más difíciles de aceptar durante la etapa inicial del duelo es que el dolor físico y el emocional un día se irán. Y no importa cuántas pérdidas hayamos experimentado, cada vez nos enfrentaremos con estos sentimientos y emociones. La realidad es que en esta vida nunca podremos manejar completamente las pérdidas porque no fuimos creados para hacerlo. El dolor, el sufrimiento, las pérdidas e incluso la muerte son intrusos. Eran posibles, pero no necesarios. Estos nunca fueron parte del plan de Dios. Sin embargo, no nos angustiemos. La Biblia anticipa un futuro en el que Dios les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Apocalipsis 21:4. Para pensar y debatir. ¿Qué pérdida categorizarías como la más dolorosa de enfrentar? ¿De qué manera una pérdida personal reveló que las promesas de Dios son sinceras? ¿Cómo has podido encontrar propósito en tu pérdida?